piedra. La piedra. L'ombro mantico es de pentico. Y me puse el pantalón. Y el otro me saqué. Pierna en el sac B dormida. Hacia el portón. Rutarífica. Nulorífica más es. Tancada en el paso del viento. Polvoroso. Where I shot the shirt. Pa. Pa. Sombrero o árbol. Where I sat all afternoon. Con las hormigas románticas en el hombro, con el pensamiento que adornaba lo inútil.